A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con nuestro tema, en esta oportunidad relacionado a la Deidad del Espíritu Santo. Nosotros ya estuvimos mirando todo lo relacionado a su personalidad, por qué es una persona, cuáles son las características principales. Creo que hemos denotado esto a través de muchos pasajes bíblicos que pudimos ver en relación a su soberanía, en relación a las obras que hace, al llamamiento, a su veracidad, al ministerio que hace el Espíritu Santo estando aquí ahora en la iglesia. Y vamos a mirar con un poco de detenimiento unos cuantos pasajes en relación a la Deidad del Espíritu Santo. Lleva un poco más de tiempo hablar de esta doctrina, porque, como habíamos dicho en los estudios anteriores, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad Divina más atacada, más abofeteada en relación a su deidad y a su personalidad. Por eso es bueno que nosotros le demos importancia a este tema y no dudemos en que verdaderamente el Espíritu Santo es quien está en nosotros, en la iglesia, y también es el soberano de la iglesia. Es el que ha hecho obras que solamente Dios puede hacer y que ningún ángel, ningún ser creado puede realizarlas. Es bueno que entendamos bien, que captemos correctamente esta doctrina y a la persona del Espíritu Santo como también Dios. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ilumine y nos ayude para que de esta manera nosotros podamos verdaderamente aprovechar esta hora bajo la iluminación y entendimiento que el Espíritu de Dios nos pueda dar. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y por este tiempo. Muchas gracias por permitirnos compartir entre hermanos en este lugar. Muchas gracias por los que han llegado a tiempo y en forma. Gracias, Señor, porque podemos estudiar juntos y compartir las abundancias que hay en tu palabra. Muchas gracias porque siempre estás a nuestro lado ayudándonos, guiándonos y mostrándonos el camino. Gracias porque tu bondad es infinita y tú siempre nos estás fortaleciendo. Pedimos, nuestro Padre, que nos ayudes y nos guíes para que podamos ir entendiendo, caminando y conociendo más y más tu palabra. Te rogamos que en esta mañana tus pensamientos vayan marcando nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, por esto de la Deidad del Espíritu Santo, por ende, cuando se ataca la personalidad del Espíritu, se atenta contra la Deidad del mismo. Son muchos los pasajes bíblicos que nos pueden ayudar en este punto, que no dan lugar a dudas que es Dios parte activa de la triunidad divina. Observemos también varios pasajes que nos hacen ver esto en su relación a el nombre y la manera en que se maneja nombrado el Espíritu Santo con las otras personas de la triunidad divina. Vamos a mirar en Juan 14, 16, vamos a mirar 15, 26 de Juan y 16, 7 de Juan. Vamos a ver esto que es bastante importante y también vemos que en las obras se lo nombra al Espíritu Santo con él, con el Hijo, con el Padre, se los ve juntos a ellos siempre en coigualdad obrando. Esto creo que es muy importante que tomemos en cuenta el nombre especial que solo se le da al Espíritu Santo, que lo vamos a ver a través del pasaje enseguida que vamos a leer, y también vamos a ver cómo se lo nombra constantemente en relación a las otras personas. Vamos a Juan 14, 16, si alguien ya lo tiene y quiere acompañar la lectura. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que more con vosotros para siempre. Es interesante que en este solo versículo están las tres personas y a la vez se le da el nombre por excelencia con el que Jesús presentó al Espíritu Santo en el mundo. El Consolador. El que consuela, Él es, y acá vamos a singularizar esto, Él es el Consolador. El único que puede consolar verdaderamente a los creyentes, el único que puede darle consuelo de sus agobios al ser humano, es el Espíritu Santo. De esa manera lo presentó el Señor Jesús, y obviamente en el contexto en que estaba dando estas palabras el Señor Jesús, que es el tiempo de la sobremesa, después de la cena pascual, después del lavamiento de los pies, Jesús hizo el discurso del capítulo 14 y el 15 y 16, camino al huerto, seguía hablando con ellos y hablándoles de este Consolador. El capítulo 15, versículo 26, dice: Mas cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. En los dos textos que estamos leyendo, versículos, en los dos aparecen las tres personas de la Trinidad. Dice, yo, versículo 16 del capítulo 14, yo rogaré. Jesús se identifica en primera persona. Después, yo rogaré a quién? Al Padre, primera persona de la Trinidad. Ya está el Hijo, está el Padre y Él os dará otro Consolador para que more con vosotros para siempre. El Consolador es la tercera persona, hablando obviamente del Espíritu. Y Él aclara eso en el versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, mas vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Siempre refiriéndose a alguien que es personal y que está en coigualdad con el Padre y el Hijo. Esto es muy importante. Vamos a ver más todavía sobre la Trinidad divina y el nombramiento y lo que se relaciona. Pero vamos a ir mirando esto importante, el nombre exclusivo que se le da, el Consolador. Es un nombre característico. Es a la vez un nombre que da un adjetivo calificativo a la persona del Espíritu Santo. Un ministerio, el Consolador, el que consuela de parte de Dios los corazones de los creyentes, los corazones de los que recién llegan a los pies de Cristo, de aquellos que llegan con todas sus cuitas y sus pecados, que llegan con todas sus injusticias y sus obras malas, la primera obra divina que hace después de la regeneración a esos nuevos creyentes, es consolarlos de toda su maldad, consolarlos que la salvación ha llegado y les reafirma y les dice que son hijos de Dios. Es algo maravilloso que hace verdaderamente el Espíritu Santo en aquellos que llegan en su primera etapa a la vida de creyentes, a la vida de cristianos. También vamos a mirar en el capítulo 16, versículo 7, porque yo os digo la verdad, os conviene, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el otra vez, tercera vez, en tres capítulos, el único consolador. Y es interesante que en las tres veces que vemos nombrarle con este adjetivo al Espíritu Santo, siempre comienza con mayúscula. El consolador. Y esto ya implica que hay divinidad en ese consolador. El consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué sería si, como dicen, ya lo hemos repetido varias veces en estos estudios, qué sería si el Espíritu Santo solo fuera una fuerza impersonal o si fuera un poder enviado de Dios y nada más? ¿Qué consuelo puede dar algo impersonal? Algo que no puede comprender y entender a las personas. Esto es muy importante que captemos y entendamos bien que la Biblia en muchos versículos, como vamos a ir viendo, va mostrando verdaderamente la deidad de nuestro Señor. El nombre por excelencia que se le da al Espíritu Santo para la iglesia y que comenzaría con esa actitud a llenar a la iglesia, no era tanto llenar para que la iglesia solo sea poderosa en la obra del Espíritu Santo, sino que era darle consuelo y refrigerio, como dijo en Hechos 2 el apóstol Pedro cuando predicó por primera vez, que vendrían tiempos de refrigerio a la nación de Israel. En este caso, el consuelo, la salvación. Fíjense si vamos a Isaías, por eso se le llama el consolador. Fíjense de dónde viene ya este nombre, y no es un nombre sin fundamento que le da Jesús al Espíritu Santo. Vamos a Isaías capítulo 40, un capítulo muy conocido. Dice el versículo 1: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿De dónde viene el fundamento del nombre consolador al Espíritu Santo? De ese adjetivo que califica su santa persona. En el Antiguo Testamento ya Dios profetizaba que la nación recibiría consuelo, que la nación había pecado, estaba en pecado, pero que llegaría el perdón de Dios. Llegaría la posibilidad en que la nación recibiría el refrigerio espiritual que quizás muchos justos en Israel esperaban. A partir del capítulo 40 de Isaías se hacen las profecías mesiánicas en casi todos los capítulos. Constantemente Dios está hablando y está haciendo ver lo alto que es Él, lo sublime que es Él, la salvación que Él puede dar a la nación de Israel, y que los ídolos no tienen nada que hacer al lado de la obra que Él sí puede hacer en poder y en salvación. Por eso Jesús lo llamó al Espíritu Santo el Consolador, porque se empezaría a cumplir lo que en Isaías 40, ya unos 700 años antes que el Señor Jesús nazca, ya había profetizado y hablado a la nación, que serían perdonados sus pecados. Y es lo que le dijo Pedro en el capítulo 2 en Hechos. Ellos ya estaban a pocos días de que se cumpla esto, que el Espíritu Santo consolaría a la nación de Israel de todos sus pecados. Ya habían tenido que soportar mucho agobio por el pecado de Israel. Es más, el hecho de rechazar a Cristo, de rechazar a Jesús y haberlo crucificado, que es lo que reclamó Pedro en Hechos 2, también a la nación. Vosotros crucificasteis al que Dios ha hecho Señor y Cristo en Israel. Con todo ello, cuando ellos se compungieron de corazón y se dieron cuenta de su pecado, de la gravedad que ellos mismos condenaron, ellos mismos gritaron, crucifícale al que Dios había hecho el Mesías, el siervo de Jehová. Por eso es importante saber que el Espíritu Santo tiene una obra increíble no solo en la iglesia, sino entre el mundo pecador, llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a que verdaderamente reconozcan su pecado. Por eso, si ustedes siguen mirando cómo van las cosas, vamos a leer otra vez el 16:7 en adelante. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y cuando Él venga, redargüirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Leí hasta el versículo 11. ¿Por qué tenía que venir el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús era necesario que se vaya y venga el Consolador? Porque el trabajo del Espíritu Santo es el que nosotros no podemos hacer: convencer de pecado al mundo, de justicia y de juicio, para que crean. Porque si no, no pueden creer. Si el Espíritu Santo no obra en el corazón del pecador, no podrán creer. Es lo que pasó desde la primera predicación que hace Pedro en Hechos 2 en adelante. Las veces que hay personas que reciben a Cristo, que confiesan sus pecados, es porque el Espíritu los ha convencido, los ha redarguido de su pecado, les ha hecho ver con argumentos bíblicos, con palabras divinas, les hace ver que ellos están en pecado y por qué están en pecado. Y obviamente no es nuestro tema hoy la evangelización. Pero como dijimos en estudios anteriores, la evangelización de la iglesia es bajo la obra y soberanía del Espíritu Santo. No es solamente salir a evangelizar. Tenemos que orar y ir viendo el momento en el que nosotros saldremos y tendremos resultados. Está bien sembrar la semilla, hay que hacerlo, salir a sembrar la semilla, pero hay que estar orando constantemente para que esa siembra que estamos haciendo verdaderamente redunde en frutos espirituales para la gloria del Señor, en esas almas que van a ir recibiendo a Cristo. Pero tiene que ir acompañado de mucha oración, y la obra del Espíritu Santo es indispensable. Cuando usted va a hablar a alguien de Cristo, que es lo que debemos hacer en toda oportunidad que se nos presenta, nosotros tenemos que, quizás mientras hablamos ya mentalmente, no sé cómo conjugar esto, pero tenemos que estar orando, rogando a Dios palabras, para que a medida que vamos hablando, sea el Espíritu el que convenza, no mi retórica, no mi homilética para hablar y expresarme delante de una persona, sino que la obra del Espíritu Santo se esté haciendo en esa persona. Porque es cierto que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nunca tendrá vida si no es por el que le da la vida a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Por eso es importante. Jesús no les permitió a los discípulos dar un solo mensaje evangelístico hasta que vino el Espíritu Santo. Entre su ascensión y la venida del Espíritu Santo pasaron 10 días. ¿Qué creen ustedes que estaban haciendo esos 10 días? Los primeros creyentes, esos 120 más o menos que dice Lucas que habían. ¿Qué creen que estaban haciendo? La iglesia dice que la iglesia estaba, o los creyentes, los que habían creído, estaban orando. Orando. Podemos orar y orar y orar, pero hasta que el Espíritu Santo no nos impulse y no nos lleva a la predicación, nada valdrá todo lo que hagamos. Nada valdrá. Tenemos que aprender verdaderamente a orar, a clamar y dejar que el Espíritu Santo nos vaya a llevar. Obviamente Él nos va a mostrar. Él sabe cómo nos va a hacer ver que es hora de predicar y de empezar a hacer. Pero la obra de evangelización, la obra misionera de los creyentes en el mundo, tiene que hacerse bajo la soberanía del Espíritu de Dios, no bajo métodos de diferentes predicadores y diferentes ganadores de almas que hayan hecho. Cada uno, muchos habrán ganado innumerable número de almas. Puede ser, y han predicado y Dios ha producido grandes avivamientos en muchos pueblos en nuestro mundo, en nuestro planeta. Eso no cabe duda. Pero estoy seguro que muchos de los grandes misioneros que han predicado, que han hablado y que han enseñado el Evangelio a mucha gente, lo han hecho acompañado de una vida constante en oración y de dependencia total del Espíritu de Dios. Nunca la Biblia nos va a enseñar que la evangelización se debe hacer sola. Por eso el Consolador tenía que venir. Tenía que venir el que iba a obrar el arrepentimiento, el que iba a convencer de pecado, que iba a convencer de justicia y de juicio, el que le iba a mostrar en el corazón a la gente. No solamente en el pensamiento, en el corazón le iba a mostrar a la gente, para que oigan el Evangelio, no lo escuchen, sino oigan el Evangelio. Y Jesús varias veces dijo que había que oír, y le dijo a la iglesia lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es muy importante la dependencia que debemos mostrar de la obra del Espíritu. También es nombrado en relación a la Trinidad, junto con la Trinidad, en Juan 16, 13 al 15. Así como vimos ya en estos tres pasajes que Jesús lo pone en coigualdad de ministerio al Espíritu Santo, también veamos cómo se lo nombra en Juan 16, 13 al 15 y 1 Corintios 6, 11 también, si alguien quiere buscar. Vayamos por parte. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad. Qué interesante este pronombre en tercera persona que se hace. Aquel. Aquel. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me... Ahí entra Jesús. Estamos hablando de aquel, el Espíritu de verdad. Ahora entra Jesús. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 15 ahora. Todo lo que tiene el Padre. Ahora ya vamos, primera persona de la Trinidad Divina. Vimos al segundo en el versículo 14 y en la tercera en el versículo 13. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De dónde toma la enseñanza del Espíritu Santo para mostrarnos en la Biblia cómo manejarnos con la enseñanza? ¿De dónde tomaría para terminar de revelar la inspiración bíblica que Jesús no les podía dar todo ahora en su ministerio? Lo que vemos en el versículo 12. Muchas cosas tenía que decirles, pero ellos no iban a poder sobrellevar todas esas cosas. Pero Él les dijo que el Espíritu seguiría tomando de la enseñanza de Cristo y les enseñaría a ellos. De esa manera, tomando la palabra de Cristo, daría gloria, y por los que creerían en la palabra que toma de Cristo el Espíritu Santo, también sería glorificado el Hijo de Dios. Porque todo lo que es de Cristo es del Padre. Es lo que dice ahí en el principio del versículo 15. Pero todo lo que tiene el Padre es mío. El Padre tiene, está en presente, está en continuo. Dice, todo lo que el Padre tiene es, no es, dice, será, es mío. Desde ese momento que Jesús habla y dice estas palabras que registra Juan, ya las cosas eran siempre del Hijo y siempre lo fueron. Porque el Padre es sagrada del Hijo. Es lo que vimos también cuando estudiábamos Cristología. ¿Quién es el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia? El único en quien tiene complacencia, el único al que Él le llama mi Hijo amado, es a Cristo. No nos atribuyamos demasiado también, ay, yo soy un amado del Señor. Sí, sí, no cabe duda que Dios nos ama. No cabe duda que Él nos ama grandemente. Por eso envió a su Hijo amado. Pero Él, singular, el Hijo amado es solo Cristo. Es solo Jesús. Por eso le ha dado todo al Hijo. Todo le ha dado al Hijo. Y el Espíritu Santo nos lo hace saber a todos nosotros también eso. Nos hace saber que nosotros tenemos que verdaderamente proclamar y glorificar a Cristo siguiendo la voluntad del Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, pero ya estáis lavados, pero ya estáis santificados, pero ya estáis justificados en el nombre, atiendan aquí, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro. Recuerden que en el Nuevo Testamento, muchas veces la palabra Dios, cuando está conjugada con las otras dos personas de la Trinidad divina, es el Padre. Obviamente, como hemos visto y seguiremos viendo acá, hemos visto que Cristo es Dios, que también es una doctrina bastante negada por algunas sectas, y también tenemos que entender que el Padre es Dios, eso casi todos creen, que Dios es el Padre siempre, con Él no hay problema, el tema es Cristo y el Espíritu Santo, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando está conjugado los nombres, o se los nombra a los tres, en este caso al Hijo y al Espíritu, tenemos que saber también que si se nombra a Dios como alguien aparte, está hablando obviamente del Padre. El que no se esté diciendo Cristo Dios o Espíritu Santo Dios, el hecho que se le diga el Espíritu, el único Espíritu, también otra vez acá, veamos esto singular, el Espíritu, y cuando se lo nombra muchas veces en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, que es apartado de todo espíritu, es único, fuera de otro espíritu, tenemos que saber que estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad Divina. Es muy importante ver estos nombramientos que se le hace al Espíritu Santo en conjunto en la obra con Dios. Porque hay cosas que, como vamos a ver al finalizar esta parte de la Deidad, hay cosas que solamente el Espíritu hace, que solamente Dios puede hacer. Nadie más. Ni un ángel, ni un demonio, ni un hombre, ni ningún ser creado puede hacerlo. Solo son cosas que Dios tiene, que no las comparte con los seres humanos, ni con los ángeles tampoco, no los comparte con nadie, solo los tiene Dios. Y al Espíritu Santo, como vamos a ver más adelante, sí se muestra que Él tiene esas características, son parte de su ser y de su persona. Llegando a este punto, vamos a ver tres puntos. No creo que lleguemos a terminar hoy, pero veremos si nos da el tiempo para terminar el primero. Vamos a ver algunas características del Espíritu Santo en su Deidad. Vamos a ver algunas obras que solo el Espíritu Santo o Dios puede hacerlas. Y vamos a ver su Deidad en la coigualdad con la Trinidad Divina. Esto ya algo lo estamos viendo aquí al principio. Pero vamos a ver todavía en este estudio, dentro de estos tres puntos más que vamos a estudiar, hay características en el Espíritu que denotan claramente su Deidad. ¿Por qué decimos que Él es Dios? ¿Por qué creemos también y estamos convencidos, y espero que todos estén convencidos, que el Espíritu Santo es Dios? No que es una fuerza, no que es un poder impersonal que va y pulula por el mundo y se mete por el mundo y es el poder de Dios que es enviado y manejado. No. Como ya hemos visto en la personalidad del Espíritu Santo, Él tiene voluntad. Pero no solo tiene voluntad de decidir, sino que también tiene, como vimos, soberanía en esa voluntad. Ya como hemos visto todo eso, no vamos a volver a tomar todo el tiempo para esto. Pero veamos algunas características y virtudes en la persona del Espíritu. Lo primero, vamos a ver los omnis, los tres omnis que tiene el Espíritu Santo. Omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Vamos a ver estas características de su persona, que solamente tiene Dios en su ser. Vamos a ver la omnisciencia a través de Primera Corintios, si estaban en Primera Corintios 6, retrocedamos al capítulo 2, versículo 10 al 11. Si alguien después también quiere buscar Salmo 139, 7, Juan 14, 17 y Génesis 1, 2 y Lucas 1, 35 para ver esto de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Vamos a mirar Primera Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Este pasaje lo hemos leído en relación a la personalidad del Espíritu Santo, habiendo notado que Él puede escudriñar voluntariamente, que Él escudriña. Bueno, esto era en relación a su persona. Ahora, estamos leyendo el mismo pasaje, pero para ver otro enfoque en relación no solo a la personalidad del Espíritu Santo, sino también a su deidad y a su omnisciencia. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo que nosotros no podemos hacer, lo profundo de Dios. Conoce esas cosas de Dios que jamás quizás al hombre puede ser que se le revelen. Es a tal punto el conocimiento, entendimiento, sabiduría de Dios que Dios le dijo a Israel en Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para que las cumplamos nosotros y nuestros hijos. Hay cosas que quizás en este cuerpo de pecado, en esta vida, que aunque seamos cristianos fieles y luchemos por una vida en santidad y todo, no llegaremos a entender, pero el Espíritu las conoce, sabe completamente. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo. Él sabe todo, por eso se usa el término omnisciencia, todo conocimiento, conocimiento completo, entendimiento completo, sabiduría completa. Todo Él lo sabe, todo Él lo conoce. Nada se escapa de su pensamiento y de lo que es su entendimiento. Todo lo conoce y lo sabe. En Isaías nosotros podemos ver que la sabiduría del Espíritu Santo hace como unas interrogantes y dice, ¿quién enseñará al Espíritu Santo? ¿Quién le dará entendimiento a él? ¿Quién va a darle al Espíritu de Jehová conocimiento? Nadie. Esto que Pablo dice en Romanos 11 al final, si quieren, vamos a agregar un poquito a lo que es, está en el bosquejo, pero al final del capítulo 11 de Romanos, versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que luego le sea pagado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Y en Corintios estamos viendo que el que escudriña lo profundo de Dios, lo más íntimo de Dios, es solo el Espíritu Santo, porque Él es Dios mismo. Él sabe toda la profundidad de Dios, porque Él es Dios mismo en la tercera persona de la Trinidad Divina. ¿Entienden? Es importante que captemos esto. Es importante que entendamos bien que al Espíritu Santo se lo reconoce como esa sabiduría en nosotros, que es la mente de Cristo, como vemos en 1 Corintios 1, 24 y versículo 30 también. Vamos a ver la omnipresencia. Vamos a dos pasajes, Salmo 139, 7 y también a Juan 14, 17. Muy interesante cómo comienza el versículo 7. ¿A dónde ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde, otra vez, y a dónde huiré de tu presencia? Hay que entender algo en relación a la omnipresencia de Dios. Ya hemos quizá aclarado algunas veces esto. La omnipresencia de Dios no es que Dios está en todas partes, sino que todo está delante de la presencia de Dios. ¿Entienden? ¿Captan la diferencia? No lo veamos a Dios como un panteísta o un panenteísta, sino miremoslo a Dios como alguien apartado del mal, pero que todo está frente a Él. Eso es la omnipresencia. Por eso dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Su presencia está en un lugar y Él observa todo desde su lugar. Y aunque el Espíritu Santo está en la tierra, ¿dónde está el Espíritu Santo en la tierra? Está en la iglesia, en el corazón de los creyentes. Él está en la iglesia, habita y a través de la iglesia predica y da el entendimiento y el conocimiento de Dios. Pero Él no está en los mundanos. Él no está en las cochinadas inmorales del mundo. Él no se muestra en esos lugares, pero todo eso está frente a Él y Él lo observa. No hay a dónde huir de la presencia del Espíritu de Dios. No hay a dónde nosotros querramos ir. Dice, si subiré, dice el versículo 8, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Cómo está Dios ahí? ¿Está metido, está viviendo ahí en esos lugares? No. Vamos a contradecir la oración que hace Salomón en el capítulo 8 del primer libro de Reyes, que ni los cielos de los cielos no te pueden contener. Todo está frente a su presencia. Él todo lo observa. Por más que nos vayamos al infierno, ahí Dios nos verá. Si nos vamos al cielo, Dios nos va a seguir viendo. Si nos vamos al desierto, donde nadie nos conoce, nos vamos a las montañas, aquí que tenemos tantas montañas cerca y muy altas, que quizás nos iríamos, estaríamos solos y quisiéramos vivir quizás una vida de ermitaños. Pero Él sabe de nosotros. Él nos está observando y nos está viendo. Hay un coro que se cantaba con los niños cuando éramos chicos y decía, cuida tus ojos, lo que ven. Porque tu Padre Celestial te vigila con afán. Era un coro, sí, pero de alguna manera hace notar y muestra que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, dice el profeta. Es importante que el Espíritu Santo, por más que nos vayamos y nos vayamos a las alas del alba, o sea, a esos lugares de donde vemos que sale el sol y nos vayamos desde ese lugar, Él ahí va a estar. Y si habitar en el extremo del mar, nos vayamos a cualquier lugar dentro del mar donde nadie conoce, alguna isla perdida, inhóspita dentro del océano, ahí estará Dios observándonos. Ahí está Él observándonos y mirando, preguntando, ¿qué haces acá? ¿A quién estás escapando? ¿De quién quieres escapar? A veces somos tan Jonás en nuestras vidas. Jonás tuvo tanta necedad en su acto que hace de querer huir de Dios, pretender que podía escaparse de Dios. Dice, me voy a ir a Tarsis. Tarsis se cree que fue una zona en el sur oeste de España. Era la ciudad que se llamaba Tarsis. Había que cruzar todo el Mediterráneo, el norte del mar Mediterráneo, costeando parte de Asia Menor, siguiendo con la parte sur del continente europeo y llegar hasta Tarsis. Entonces era tan lejos desde Israel, era tan lejos para ir allá que bueno, ya allá Dios no le iba a molestar. No le iba a mandar a predicar a los ninivitas para que se conviertan a Cristo, porque Dios está acá en Israel. Acá está su templo, acá está Dios. Acá está la presencia y sabemos que está su presencia porque la gloria de Jehová vino al tabernáculo. Después vino al templo, acá nomás está Dios. Dios lo comparó a Dios, creyó que Dios solamente era un Dios local, igual que los dioses de las naciones que tenían su recinto de adoración en un templo hecho por los hombres y creyó que Dios estaba en la misma condición. Y Dios le demostró que mientras él iba en el mar, tuvo que después bajarse del barco para seguir adelante en un submarino. ¿Por qué no llegó a Tarsis? Porque ahí se bajó y el gran pez lo engulló y tuvo que andar 3 días adentro de ese pez y ser exhalado otra vez en las playas cercanas a Nínive para poder ir a predicar el mensaje de Dios. Y a veces nosotros puede ser que también queremos huir. Creemos que podemos irnos a tales lugares y acá se termina la tranquilidad. Ya está, voy a estar tranquilo, se terminó, no quiero estar más. Dios, no quiero saber. Y Dios está ahí. Acá estoy, hola. Te veo, te sigo vigilando, te sigo observando. No vamos a huir del Espíritu, hermanos. Y si usted es un creyente, usted es un salvo, el Espíritu Santo está como sello de su salvación en usted. Él es el sello de su salvación. Es la garantía, las arras, como dice Efesios 1:14. Las arras de su herencia adquirida. Usted ya es parte de Dios. Es parte de su pueblo, parte de su iglesia. No se podrá ir nunca de Dios. Así que es mejor siempre arreglar las cuentas con Dios. Esforzarnos en mantener la comunión con Dios. Orando, clamando y rogando fuerzas a Dios. Porque aunque vayamos a las tinieblas y a la oscuridad, ciertamente las tinieblas no encubren de él. No hay, aún la noche, dice, resplandece alrededor de mí. El Espíritu Santo es omnipresente. Siempre conoce, sabe todo, a dónde vamos, a dónde estamos, qué hacemos, todo sabe. Y no solo sabe de nosotros en lo personal, sabe también de todos los creyentes en el mundo. Sus luchas, sufrimientos, sus desavenencias como creyentes, todo lo conoce. Bueno, ahora sí, vamos a Juan 14:17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Más, atiendan aquí, más vosotros lo conocéis porque mora con vosotros. Está ahí el Espíritu Santo. Podríamos decir que el Espíritu Santo está en el cielo. Y le voy a decir algo. En su omnipresencia, el Espíritu Santo está a la vez en el cielo y en la tierra. Aunque yo no entienda cómo funciona eso. Porque nosotros a veces pensamos en Dios como nuestro estilo de presencia. Si ustedes hoy están aquí en el recinto, oyendo la palabra del Señor, acá nomás están. No pueden decir, estoy en mi casa y estoy también en la iglesia. Pero el Espíritu sí puede decir eso. Porque su presencia está en el cielo y a la vez en la persona, en este caso, como vemos, con vosotros, con Cristo. Por eso, Él les dice, estará con vosotros y estará en, cambia la preposición, en vosotros, ahora futuro. Está con vosotros porque estaba en la persona de Cristo, dirigiendo su ministerio, haciendo todo lo que Él tenía que realizar. Y ahora, también, cuando Cristo se iba a ir, lo que Él va a aclarar bien, como vimos en el capítulo 16, cuando Él se iba a ir, vendría el Consolador para habitar en ellos. Como Cristo ya no iba a estar más, habitaría en ellos. Su presencia sería la comunicación que se haría entre el cielo y la tierra para los creyentes en la mediación de Cristo Jesús. Esto es muy importante que entendamos. Es muy importante que entendamos que el Espíritu Santo tiene esa cualidad que ningún ser humano, ningún ángel ni ser espiritual tiene, que puede estar en el mismo momento, por eso es omnipresencia, en el cielo como en la tierra, conoce todo. Todo está frente a él, cielo y tierra, todo está. Aunque no pueda entender cómo funciona bien todo esto, Él es omnipresente. Bueno, vamos todavía a ver si podemos desarrollar la parte de la omnipotencia. Nos queda esto. Génesis capítulo 1, versículo 2. Aquí podemos ver no el origen del Espíritu Santo, sino que podemos ver que antes antes que la creación ya existiera, sea parte de lo que nosotros también componemos, la creación, el Espíritu de Dios ya estaba desde el principio. Hasta podemos ver aquí la eternidad del Espíritu de Dios. No es que Él tiene un origen. Veamos bien cómo dice el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu ya se movía solo, ¿eh? No es que lo estaba moviendo Dios y usando como una fuerza creadora, un poder creador. No, no. El Espíritu es el que ya estaba para dar orden a todo ese desorden, esa desordenada y vacía. Iba a dar orden y también iba a poner elementos en la creación que ya no dejarían que esté vacía. Ya iban a emerger funciones, elementos de todo tipo que compondrían la creación y darían vida a todo eso que era un desorden y un abismo. Algo que prácticamente no valía nada si no fuera por la transformación que surgiría de parte de Dios. El Espíritu Santo es el que participa en la creación, mueve todo para que sea creado y todo se componga. Vamos a otro acto que es muy diferente a la creación y es Lucas capítulo 1 versículo 35. En este pasaje vamos a notar lo que es el acto de la encarnación de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Y respondiendo el ángel, le dijo el Espíritu Santo. Fíjense de quién se hablan aquí en relación a esta obra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Quién iba a ser la obra de la concepción? ¿La sombra de quién cubriría o estaría sobre María para que se realizara la concepción? Para que el cuerpo comenzara a formarse. Repetimos otra vez la lectura. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Cuál es el milagro en el vientre de María? ¿La concepción o que el cuerpo de Cristo se iba, o la persona de Cristo se iba a empezar a revestir de carne? Es interesante que en la Biblia nosotros no vemos la concepción. No sé si entienden lo que quiero decirles. No vemos la concepción, sino vemos el actuar del Espíritu que obra en algo que se iba a formar en el vientre de María. ¿Entienden la diferencia? Para que haya concepción, tiene que haber una relación entre un hombre y una mujer. Pero el ángel no le dijo que ella solamente iba a concebir, sino que ella en el poder del Espíritu iba a poder o iba a surgir en ella un ser santo que se formaría en un cuerpo de carne, sí, como un bebé, todo lo que querramos decir, es lo que dice la Biblia, pero hay que entender una cosa, que siempre que se habla de la concepción de María es lo que dicen los otros de María, pero no Dios o el ángel que la anunciaba, el ángel Gabriel en este caso, sino que en el vientre de María se iba a formar algo, se iba a empezar a revestir de carne el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante que entendamos, porque la sangre de Cristo es, como vemos en Hebreos y en varios pasajes del Nuevo Testamento, vemos que la sangre de Cristo es santa, es única y capaz de lavar y perdonar todos nuestros pecados. Si la sangre de María tendría que intervenir con el cuerpo de Cristo por concepción no sería santa. María era pecadora, ¿eh? María no era una persona la siempre santa concebida, sin pecado concebida. Eso dice la religión. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia le hace ver a María que era una pecadora y en su propio Magnificat ella dice, mi Señor y mi Salvador. Los mismos católicos repiten una y otra vez ese Magnificat y no se dan cuenta que están repitiendo que María estaba diciendo que él no solo era su Señor, que Dios era su Señor, sino que también era su Salvador. Entonces, si ella no era pecadora, ¿para qué tenía que decirle Salvador? Si ella es sin pecado concebida. El Espíritu Santo obraría algo impresionante en el vientre de María, que ninguna mujer, por eso ella era bendita entre todas las mujeres, porque ella no necesitaba de concepción para que empiece a formarse el embrión, el feto y el bebé en su panza, en su vientre. ¿Captan la diferencia? Por eso Él es omnipotente, el Espíritu Santo. Por eso Él es omnipotente, porque tiene una capacidad de hacer algo que solo Dios puede hacer, y es formar vida de la nada. En este caso no es que iba a formar una vida el Espíritu Santo, sino que vendría el Hijo y el Espíritu Santo en su poder produciría el revestimiento corporal del Hijo de Dios. Sé que es un poco complicado esto para entender, pero quiero que entiendan bien, hermanos. No estamos hablando de concepción, sino de formación. Estamos hablando del revestimiento del cuerpo de carne en la persona de Cristo. Porque Él necesitaba, fíjense que el autor a los Hebreos, citando el Salmo, dice, me preparaste cuerpo, holocaustos y sacrificios no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ese cuerpo era que el Espíritu Santo formaría en el poder de Él, en el vientre de María, para que ella pudiera dar a luz, no al Hijo de ella, al Hijo de Dios. En Marcos 3:33, Él le dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Y en esos hermanos y madre tenía que entrar María también, pero no como la madre, la soberana, la corredentora con Cristo, no. Ella era una creyente como todas. Jamás Jesús cuando habló, jamás se refirió a ella como mamá. Nunca. María fue una sierva, sí. Una sierva, una privilegiada, una bendita entre todas las mujeres, porque Dios la usó. La usó a ella para que desde su vientre salga el Hijo de Dios, el que nos salvaría de nuestros pecados y el de ella misma también. El poder del Espíritu Santo te cubrirá y te hará sombra. La iba a proteger, la iba a guardar, le iba a proveer de todo lo necesario para que ella esté con seguridad y los 9 meses de gestación fueran bien, estuvieran en buena forma para que el Hijo de Dios viniera a la hora, minuto y segundo que Dios así lo quería. Llegado el tiempo, dice la Biblia, Cristo nació de mujer. El Hijo de Dios nació de una mujer, pero formado por la obra milagrosa del Espíritu Santo. Es muy importante que captemos esto y no dejemos de observar estas cosas. Vamos a parar por hoy, por acá. Seguiremos con algunas características más en relación a la Deidad y a que son características divinas. Vamos a ver todavía la eternidad del Espíritu, el dador de vida, que algo ya hemos visto, y también vamos a ver su sabiduría e inmensidad también a través de Isaías 40, 13 al 17. Vamos a orar para terminar y así concluimos por hoy. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña. Gracias por la oportunidad que nos das de profundizar un poco más las Escrituras. Gracias porque tu Espíritu es el que nos ilumina y nos ayuda a captar estas cosas maravillosas que alientan nuestro corazón, alientan nuestras vidas. Gracias, Señor, por amarnos en verdad.